Centroamérica. Centroamérica. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com. Grábate el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador, para todo el mundo. Este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca después de la Semana Santa. Bienvenidos, Omarcito. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 314 de La Charamusca, grabado un martes 10 de abril del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes, contentísimo de que ya regresamos bien descansados de nuestras vacaciones y también contento de que aquí se encuentra con nosotros nuestro amigo Guillo. Hola, hola a todos, muy contento también de estar en una charamusca más con todos ustedes, más contento aún que no me picó ninguna... ¿Cómo se llama? Medusa. Medusa somos. ¿Así se llaman, Omar? ¿Medusas? Sí, medusa. Ese es el nombre científico. Aguamala. No me chupó ninguna en la vacación. Aguamala le dicen en bueno, así le decían en Cuba. A las aguamala porque parece como que fuera un jellyfish, pero como fuera gelatina, una cosa así. Pero te quema. Te queman. Sí. Lo que te quema son los tentaculitos. Exactamente, esos son los que te pican. ¿Y a dónde te pican? En las piernas, en las manos, en todo. ¿A dónde te dejes? De donde se agarren. Exactamente. Son tremendos, en realidad. ¿Sabes qué? En Miami a mí me picó una vez un jellyfish. Y es una quemada. ¿Y a dónde te picó? En la mano. Estábamos así jugando y de repente encontramos esta. Que era, parecía así como gelatina, así en la... Y que agarramos un palo y le pegabas con el palo y ¡pah! Estallaban, ¿verdad? Ajá. Porque se hacía como burbujitas la membrana esa. Y de repente como que se iba pegando esa cosa como ligosa en el palito. Y nosotros con la mano los movíamos así. ¡Cabal! Los stingers, ¿verdad? Mira, la mano roja, inflamada, un dolor, yuca. Yuca, yuca. Es pura quemada. Eso que no se te quita con nada, ¿verdad? Dame WhatsApp ahí, no te oigo bien. A ver, vamos a subir. Hey, bienvenido a la Mara que está uniéndose ahorita al IRC. Saludos a Calvin y a nuestro amigo Rob M69. Hoy sí. Pues sí, entonces esas ondas se alimentan de algas y eso fue lo que hizo que se acercaran más a la costa y hubo como 200 picados en las playas de Oriente, el Cuco, Playas Negras, etcétera. Sí, a mí me llamó un montón la atención cuando regresé de mi viaje y vi en las noticias... La cantidad de gente que salió afectada. Se les acabó la calamina. ¿Qué es calamina? Calamidad. Es para... ¿Qué? Es para la picazón, creo que, ¿verdad? Sí. Yo para, nunca he ocupado calamina. Para aliviar la picadura. A mí de chiquito me echaban una pomada. Pues, ¿sabe qué era? Una pomada blanca. Quizás eso era. Sport cream. Paste diente. Hay mara que le echa paste diente a todo. Sí, ¿eh? Ajá. Sí. ¿Vos echas paste diente no, a las cosas? No, solo los dientes. Bien. Solo los dientes, sí. Omarcito. Igual, papá, solo para el cepillo de dientes. Nada más. Si no, yo he visto mara que. Hasta en las espinillas, ¿eh? En las espinillas se echa paste seca, diente. No. Que en heridas se echa paste diente, quemadas se echa paste diente. Pero es que también, o sea, hay gente también que dice que hay que ponerse tomate en las heridas y el tomate es ácido. Lo que hace es quemarte más. Sí. Es cierto, si el tomate está heladito, en el momento sentí fresquito, pues, pero lo que está haciendo es... Pero lo mismo daría que en lugar de tomate te pusieras un rábano. O lechuga, vos. Digo yo. Más fresco. Más fresco que una lechuga. Se escude un corazón. Mira, y como lo que salían los muñequitos, que a mí siempre me quedó la gana de hacerlo, pero obviamente nunca me dejaron de ponerte el bistec. Eso sí dicen que sirve, fíjate. ¿Por qué? Para los hematomas. Ajá. Porque el bistec está helado, entonces acordate que es como que te pongas una bolsa de hielo. Lo único que la bolsa de hielo está tan helado que te puede quemar. En cambio, el bistec es como más suavecito, se adhiere a la piel. Tiene lógica. ¿Vos te has puesto bistec? Nunca. ¿Solo te has hecho bistecs? Bistec sí me he hecho varios, men. Cuando andaba en mi época de patinetas y de bicicletas. Yeah. Seguidito. Sí. Y vos, Omarcito, ¿algún remedio casero que... Que me recuerde? Ajá. Pues no, no, en realidad no. Ah, miel. La miel. No sé por qué, para los chindondos. Ah, pero eso lo supe hasta que tuve hijos. Sí, así también igual. Pero en mi época se hartaba nada más. Se le echaba el pan. El chindondo y no sé cómo le pones miel y al ratito ya... Adiós, chindondo. Pero lo tenés que poner en el momento. Sí. Para que no te crezca mucho. Pero que, a saber qué propiedad tendrá para hacer que desaparezca, ¿verdad? El chindondo. Saber. Bueno, acordate que la miel es el único alimento que no se arruina nunca. No tiene vencimiento. O sea, la miel pura la puedes dejar ahí... Y pasar 100 años y va a ser ahí va a estar. Ahí va a estar la no misma se descompone. Miel. No se descompone. Ay, es deliciosa la miel pura. Aquí hay buenos lugares donde te venden miel pura. Y otros que... Sí, y otros que medio y chabela. Y otros que se ve bien pura, pero ya después de un par de días ya se le ve el azúcar arriba, vea. Sí. Así que se hace como... Se cristaliza. Se hace, ¿sabes cómo? Como las frutitas aquellas cuando... Los frutidulces. Los frutidulces cuando te los comías así, ya después ya se tapaba ahí. ¿Y eso qué será? ¿Ese es miel artificial entonces? ¿O le echan azúcar? Le echan azúcar. Lleva un componente ahí de azúcar. ¡Guay! Es para que abunde, la chabeleyan. Ah, es como la crema. La adulteran. Ajá, la adulteran. Pero es miel adulterada. ¿Cómo adulteras la crema, hombre? La crema le echan maicena o le echan algún otro tipo de cosas para que abunde. Tipo la salsa de tomate. Algunas salsas de tomate. Le echan pepino, creo, no sé qué. No, papaya o whisky. Dicen que whisky o papaya, pero igual depende. La crema, la crema pura. Es líquida casi. Ajá, ¿verdad? Es líquida. ¿Y si la pones en la refri no se endura o si se endura? Eventualmente con el tiempo, pero así. Y no es ácida, nada ácida. Ajá. Entonces, cuando es sour cream ya es porque ya lleva otra cosa. Es adulterada. Y es difícil encontrar crema pura, ¿verdad? Yeah. Pues normalmente tenés que comprarla afuera de San Salvador, en lugares donde ahí descreman y ahí te la dan. Uh-huh. Y aún así, la gente la chabeleya. Muy amable. Pero bueno, ahí está. ¿Qué tenemos para esta semana, compañero Marcito? Pues tenemos un email por acá que nos mandó William, nuestro amigo William Ramos, de unas fotos que no sé si él las tomó o qué, pero son unas fotos de... Pasarlas allá, Omar, por favor. Gracias. Del teleférico. Uh-huh. Ajá. Veámoslas, ahí están los cucuruchos. De la calle principal. Cucuruchos, ahí es donde estaban los juegos. En los cucuruchos de que están ahí a la derecha, donde estaban las bolas aquellas. Ajá, que aventabas, el pulpo. Enseñámela del pulpo. Ah, mira, espérate Omar, quédate ahí. Ajá. Eso que ven a la derecha es el restaurante. Sí, Esas son las ventanas del restaurante. Sí. Este es el restaurante suizo. No. El restaurante a la carta y que había un piano bar. Era chivísimo. Ahí está el pulpito. Este es el pulpo. En este me pegó una mareada tremenda. Sí, yo las tacitas para mí fue lo peor, mi peor experiencia. No, el pulpo era peor. Este iba dando vueltas así y no lo podía controlar. Las tacitas sí las podías controlar porque tenías ese disco en el centro que, uh-huh, es el que uno giraba. Lo que pasa es que las tacitas eran para un niño más pequeño. Pues sí, y en las tacitas también sentías que ibas a sopear o que ya estaba bolot. Agarrabas ese volado y ya no seguía girando, pues. En este no tenías nada de control. Aquí mira qué bonito. Mira, Omar, en el fondo de esa foto, qué chivo. Así, toda la naturaleza, tal cual. Los arbolitos. La gramita, los pinos. Mira la moda de la mar. O sea, que esta foto es de los 70 y algo. Uh-huh. Deja ver la mar. Oh, vale. Sí, mira el pelillo, pues. Medio afro. ¿Qué otra, Ivo? Aquí nos mandó esta otra, que también es de la calle principal, de la mera entrada. Adoquinada, sí. Y hacían falta los arbolitos, o sea que esta fue... Pero esos cucuruchos eran una gran cosa, hasta se veían desde cerca, cuando iba llegando cerca. Y ¿sabes qué? Me acuerdo, yo, nosotros vivíamos en la Miramonte. Uh-huh. Y me recuerdo ya a las 8 de la noche, podía salir y miraba San Jacinto iluminado. Claro. Y miraba las ruedas. Y si te ponías, mi papá tenía unos binoculares bien chivos. Me acuerdo que me ponía con los binoculares a estar viendo el teleférico. Y cabal, se miraba la rueda. La Chicago. Era otra onda, men. Era iluminaba. Conociendo pues, a Omar con la tecnología de punta que siempre ha tenido, ella los coleta. De la casa. Pero sí, nada. Buena foto, excelente foto. Gracias. A William Ramos por las fotos del recuerdo ahí de del teleférico. Esta semana no tuvimos cultura chupística. ¿Cómo no? Claro que sí. Hubo. Sí, acumulada. Híjole, espérame, entonces. Acumulada. Charamusca derretida. Ah, cultura chupística, cosas que siempre dejamos para última hora. Ok. Antes de decir eso, este anuncio de Conecta tu Mundo, de Claro. Uh-huh. No sé si han visto las vallas publicitarias. No, pero he visto el anuncio en la tele. Yo casi choco, men. No, el anuncio en la tele está... está deberían ahí, de prohibirlo, ¿ah? ¿Eh? Es que ese modelo está bien. Está bien como te distrae, digamos así. Uh-huh. All right. Sorry, pero es que ese anuncio está ahorita en nuestro website. Cultura chupística, cosas que siempre dejamos para última hora. Hagamos el listadito aquí de los mandados, tareas o responsabilidades que inevitablemente... hacemos, pero que dejamos hasta el último minuto posible. Como en este caso, explicar por qué Ale Mejía y Lía Archer no están aquí con nosotros esta noche, que se me olvidó de decirlo al principio y lo siento mucho. En esta ocasión nos iban a acompañar Lía. Un regalito les había traído. Y Ale, sí, fíjate. Lástima. Lástima, la otra. Sí. Pero no van a poder. Ale está enfermita del estómago y Lía está todavía en el trabajo. Ah, no fríes. Sí, así que... El otro martes. El otro martes están invitadas de nuevo a la charamusca. Bueno, estas son las cosas que dejamos a última hora. El primero, nuestro amigo Barney nos pone aquí, pagar los recibos o echar gasolina. Que sí, ¿verdad? Ada nos pone aquí, las compras de regalos de cualquier tipo, de Navidad, el Día de la Madre, el Padre, de los cumpleañeros, etcétera. Ale nos pone aquí, imprimir las tareas de la universidad. O terminar el PowerPoint para alguna presentación en la universidad. Pero sus tareas sí las hacíamos a tiempo, Robby, dice acá Ale Mejía. Simón. A mí me pasa con las presentaciones. A última hora. A última hora, terminando el PowerPoint, ¿verdad? Sí. Yo creo que todos vos. Está como que, hijo, ¿a qué horas tengo que hacer la presentación? Sí. Tal día. Y a veces que te dicen, mira, la presentación es dentro de un mes. ¡Ah, vaya, chido! El mes. El fin de semana antes de eso. Ahí está, sacando fotos y haciendo toda la onda. Cierto. Robbie dice acá, no, sí se notaba. Te voy a decir que solamente tenía una alumna en el año de la Ale Mejía y la Ceci. Que y hacía, la Ceci la hemos perdido que también. Hacía unas presentaciones en PowerPoint. Qué bárbara. O sea, buenísima, vos. Buenísima, o sea, con... Que tú pensabas que era Flash. O sea, hacía unas presentaciones en PowerPoint tan impresionantes... Que tú animadas curabas, y todo. Animadas, pero realmente animadas, no con transiciones así sencillas, ¿no? Que casi como que era el perico de Futenma, aquel. Tipo GIF animado. Tipo GIF animado, no, como que era Flash casi. Uy, bien chivo. ¿Cómo hace eso? Nunca supe cómo las hacía, pero me pareció siempre tan impresionante. No era PowerPoint, quizás. Era PowerPoint, pero yo siempre pensé que María José tenía como que hacía... Ale. O María José. No, María José. La niña se llama María José. Ah. Yo creo que hacía como storyboard del PowerPoint. Porque es súper chivo. Invitémosla a vos que nos diga cómo lo hacía. Está fuera del país, fíjate. Pero la verdad que sí. Hoy trabaja de animador en Disney. Pero esos PowerPoints a mí te los recuerdo, fíjate. Y fue ya hace como 6, 7, saber cuántos años, 8 años. Y vos en la o Matías. O sea, ella es la que dibuja Phineas y Ferb ahora. Ajá. Mira, yo, Robby, vos en la Matías presentaste todavía con Filmina. No ¿verdad? Es que pues, ustedes como eran diseño, sí, nosotros era por los gráficos y todo eso, sí. Nosotros Filmina. Sí, también. Todavía, ¿te acordás? Sí. Que había que sacar las copias y que se te quedaban viendo feo cuando llegaban. Mire, sáqueme estas copias. Mire, se arruina la máquina. Tengo que cobrarle más. Te cobraban un... Si te cobraban peseta, te cobraban un colón. No, nosotros tuvimos ya el que podías comprar para los impresores Epson. Ajá. Entonces ya podíamos imprimir a colores sí, en la filmina. Sí, ese ya era Omar. Ah, ya era Omar, sí. Entonces ya llevabas tu filmina ya de colores y toda la onda en los 3M, aquellos. Ajá, los proyectores 3M, como sí, que parecían E.T. Parecían E.T., cabal, eso. Wally, como Wally. Ajá, como Wally, como Wally. Un hijo de Wally con E.T. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice? If they made it. Mira, se calentaba aquello, ¿verdad? Mira, y me llegaba a mí. O sea, no me llegaba. El foco, me caía es, mal. Y cuando lo cambiabas, la mano salía así. Mira, me caía mal que uno pasaba bastante tiempo de que quedara bonito la impresión. Ajá. Y todo, y no sé cuánto. Y el proyector tenía a veces esas sus rayas como círculos concéntricos. ¡Es cierto! Entonces se miraba todo feo, todos modos, ¿verdad? Ajá. En la pantalla, así todo con todo rayado. Ay, yo me acuerdo que tenía profesores también que la clase, en vez de hacer en la pizarra las cosas, agarraba esas filminas en blanco, ajá, las ponía y con un plumón... Ah, sí, con un plumón van manchando. Van manchando ahí. Lo cual para mí era súper chivo porque después... Él regalaba las filminas para que le sacáramos copia y no teníamos que llevar los apuntes. Porque él decía, a mí me interesa más que pongan atención a lo que les estoy diciendo, a que estén copiando todo lo que escribo. Pero me recuerdo yo que ese papel no era tan baratito, papá. No, porque él lo que tenía era esa. De ahí sacaba las fotocopias y después esa la borraba. Esas filminas. Ah, las borraba, las rehusaba. Entonces ya llegaba al siguiente ya con su filmina. Pero entonces toda esa tecnología de otrora la mató el PowerPoint. La mató el PowerPoint y el proyector. Pero yo lo que no entiendo es cómo es posible que el padre del internet y todo, que es Omar, aquí en El Salvador, ¿por qué presentó alguna vez en su vida con esa cosa tan retrógrada? Porque los proyectores eran carísimos en esa época. Pues sí. Todavía. Sí, pero hoy los puedes comprar, pero entonces no se podía. Vos decís que las universidades no tenían y vos tampoco en tu casa. Yo me acuerdo cuando en la CEN compraron el primer proyector y que era chafa, feo, me acuerdo. Pero ahora todas las aulas tienen. Y me acuerdo que era nada más 640x480, era VGA, ajá, ¿verdad? Que se miraban los cuadrados de los píxeles así, sí, todo. Era bien, bien chafita, men. Sí, pues sí, sí. Y antes de eso, inclusive me acuerdo unos que eran unas pantallitas, uh-huh, de cristal líquido LCD que se ponían encima del retroproyector 3M. Uh-huh. Entonces, eso lo recuerdo. Era como traslúcido, pero la imagen se pintó, era como un LCD, uh-huh, de estos sin la luz atrás. Uh-huh. Y era transparente. Y eso lo ponías vos encima del retroproyector. Uh-huh. Entonces era como una filmina que se cambiaba con el PowerPoint. Ah, sí, sí, ok. Eso no me recuerdo haberlo visto. Sí, se oye como Salveque. Uh-huh. No, pero sí eran. Existían. Era un cabal. LCDs transparentes y los ponías en el retroproyector. Entonces ya salía la imagen en la pantalla. Eran los tiempos. Y también de que los exámenes te lo daban aquellas hojas moradas. Man. Ah, el mimeógrafo. Esas cosas. Búscalo, vos, quiero ver cómo eran. Ahí está la Ale Mejía, ¿ve? Hola, Ale Mejía. ¿Qué pasó, cipota? Hey, pregúntale si está en Skype. Ale Mejía está en Skype. Vamos a buscar ahí, espera. Mira, el mimeógrafo le tenías que dar como cuerda como que, para... Como que era manivela. Y bien feo, morado aquello. Morados. ¿Verdad? Quizás era baratito eso, vea, para los colegios en el García, puro mimeógrafo. No creo que en la escuela americana les dieran de eso. ¿Cómo no? Mimeografiados. Sí. Mimeografiados, sí. El tufito ese como alcohol que traían, ¿no? Ah, sí. Y eso, mira, ¿y esas máquinas qué? ¿Están en museo ya o qué? Sí, sí. Ya. No la veo conectada. Skype dice que está algo dunda por la medicina esa. Ah. No, hombre, Ale, no sea así. Aquí la Mara quiere escucharla. Sí, queremos preguntarle cómo está y qué pasó con sus vacaciones. Y número uno, ¿qué hizo en sus vacaciones para estar tan enfermita ahora? ¿Vos crees que va a querer ventilar su enfermedad al aire? No, cuidado, ventilar la enfermedad que ya tiene es complicado. Ventilar la enfermedad al aire, se oye redundante, sí. ¿Verdad? Por cierto, nuestra amiga Lía Archer nos puso acá que una de las cosas que ella siempre deja para última hora, que también hemos terminado esto, ajá, es la declaración de la renta. Uh-huh. ¿Ustedes ya la hicieron? Yo ya la hice. No. ¡Wow! ¡Ey! No los quiero desilusionar, mucha. Tenés hasta fin de mes, vea. Sí. Alex Oriana nos pone que la mayoría de buen salvadoreño declara la renta, el IVA, pago a cuenta, en fin, todas aquellas responsabilidades con el fisco. Renovar la tarjeta de circulación, cambio de placa, licencia de DUI. Eso me va a tocar ahorita. Papá. Ir a pagar el colegio de los niños. Ir a pagar al banco donde no tienes cuenta. Ah, no. Ir a pagar el colegio de los niños al banco donde no tienes cuenta. Y a ley tienes que echarte la cola. Robert dice, cabal, el cambio de placas. Cambio de placas, lo hice. Ajá. 2 días después del último momento. Y que te pusieron multa. Pero tenés que ir personalmente o no, puedes mandar no, a alguien. No, se puede enviar. Yeah. Emisario. Emisario. Sin documentos así autorizados, no, notariados. No, notarios, nada. Solo el recibito. Yeah. Y eso sí, para los que todavía no han cambiado placas, siempre revisen que les funcione todas las vías, los stops, que no tengan ninguna vía quebrada. ¿Extinguidor? No. Pero sí te revisan las luces, que la luz alta, la de cortesía y todo eso, te funcione. Si no te funciona algo de eso, no te lo dan. Y las multitas, que tengo una multa por venir a la casa de Omar. Las multitas depende. Sí. Si la multita está en el carro, la tenés que cancelar. Si está en tu licencia, no importa. Está en el carro porque me pararon y me... No, a mí me he parado 3 veces, pero la multita no estaba en el carro, sino que en mi licencia. Mira, Ale Mejía está contando aquí en el IRC que se fue de vacaciones a Guate, al mar, en una playa que se llama Monterrico. ¿Con quién fue? Algún uniformado. Monterrico suena a otra cosa eso. Sí, suena que suena más actividad. Suena que ese lugar podía estar en la playa. Ajá. Sí. Y queda en la provincia de Venus. No, calmate. Kio dice, cosas que deja para último es a veces ir al baño, especialmente las mujeres cuando ya andan en las últimas. Si van cuando ya están en las últimas, sí. Y también dice, postear el aviso que no va a haber charamusca por alguna razón. A última hora. Siempre lo dejamos para última hora, pero ni modo. All right. Esas son las cosas que dejamos para último momento. Bye. Aquí saludos a la Mara en el Twitter, especialmente a Guanac 1486, que aquí ya empezó la fiebre futbolera ahí, que no podemos... Lees todos esos twitters. Dejarnos ganar con México. Todos. Sí, claro. Así como en Facebook que podés obviar algo o tenés que leerlo a la fuerza. No. O sea, si vos querés no leerlos, you can... No, o sea, puedes igual que en Facebook, puedes no leer nada. Ajá. O sea, pasar días sin leerlo. Ajá. Pero saludos a Guanac 1486, a Icarinoe, como siempre, a Ale Mejía, a Orellana F, y especialmente a Camille Lady. ¿Qué dice Camille Lady? Pues fíjate que puso una pregunta, puso una sentencia, digamos, diciendo que le dan miedo los cheros con complejo de cuarentones. ¿Qué es complejo de cuarentón, para empezar? Y yo le decía que más miedo damos los cuarentones con complejo de bichos. Pero ella me decía que creía que no. Entonces, yo quería traer la conversación aquí al pleno. Camille Lady es. Cabal. Ah, Carmen. Cabal. Ah, ya. Yeah. Ok. Entonces, lo quería traer aquí a la charamusca para conversar. Le mandé un mensajito también para decirle que íbamos a estar platicando sobre este tema, gracias a ella. Ajá. Por cierto, ahí está la foto de Camille. Sí, ahí la pueden seguir en @. No la pueden seguir, tiene protegido. Ah, tiene protegido, tweets. Pero bueno, sí. Ahí le pueden pedir. Pero ya la hackeamos la cuenta, ya pueden. Ya sabemos a dónde vive, qué hace. Bueno, entonces, ¿ustedes qué piensan? Y aquí preguntándole también a la Ale Mejía, que está ahí en el... Te voy a ser franco. ¿Qué es peor? Bien franco. Ajá. No sé qué estás hablando. No te puse atención cuál fue la pregunta. Por estar viendo la foto de la Cammy Lady. Sí, fíjate que estaba viendo la foto de la cipota. No me pongamos atención, vos. Una hora, Guido. Vaya, que Omar conteste y en base a lo que él... ¿Qué es peor? No, vaya. ¿Qué es, cabal? ¿Qué es peor? Pero es que me... Cuando sos bicho. Ajá. Tomás postura de... De viejo. De viejo. O cuando ya estás mid-age... Y agarras postura de bicho. Agarras postura de bicho. Como vos decís, como cuando la mara esa que ya bien rucos y andan en Porsche. Ajá, cabal. No, pero fíjate que eso tiene sentido. La vez pasada estuve porque hoy, cuando vivimos allá en Orlando con mi señora, me di cuenta de cabal, un Mustang. Omar ya se va a comprar un Porsche. No. Sí. ya lo vi yo. Ya estuvo. Un Mustang chivísimo. Descapotado y un viejito manejándolo con una chera que debe haber sido la hija o algo, ¿verdad? Pero cabal, y en ese momento me cayó la peseta. Creo que nunca en mi vida he visto un joven manejando un Mustang. Siempre, sí. Y yo creo que hasta ese es su mercado meta. Hasta se vería ridículo ver a un joven. Así, de unos, ¿qué? 24 años, así, todo chivazo, con pelo. Con nice, pelo todo, todavía, con pelo. Con pelo, ajá, y toda la onda, manejando un Mustang descapotado. There's something wrong with that. No, algo no hace clic. Mira, o algo realmente anda mal ahí, porque mira, en algún lugar sacó esa plata para comprarlo. Claramente tenés que trabajar un par de años para poderte comprar un carro. Es que yo siento que por ahí está, esa es más la respuesta, y no tanto del midlife crisis, sino que toda la vida posiblemente siempre estás ahorrando, pero para comprarte ese carro. Vale, y cuando al fin tenés suficiente plata, ya estás old, pues. Y por eso es que tenés esos carros. Pero yo lo quisiera que Robbie, que trajo este tema a colación, me dé un ejemplo de los bichos que se creen viejos. Porque el clásico es el del carro del viejo que se cree bicho. Pero y al revés, ¿qué? ¿Un es como, el, como... Yo me lo imagino así como el chavo este que salía en American Pie. Que no tomaba cerveza, sino que tomaba whisky. Que tenía conversaciones así como más más elaboradas y... No se da mucho el caso. Es más de viejo que creen bichos. No, pero yo conocí una vez un compañero de trabajo de mi esposa. Uh-huh. Que andaba con chaleco. El, ajá, que se viste... Que se vestía demasiado... Andaba con sombrero, para que te diga que andaba con sombrero. O sea, era otra onda, porque era como retro. O sea, más que la gente en la calle le gritaba, ¡Ey, ahí va Mambo number 5! Mira lo que dice Roberto Miranda. Ajá, ¿qué dice? Los de 40 manejamos SUVs o minivans. Sí, porque tenemos la cabal, exactamente. Ajá, es como se visten, dice la Ale. Vale, la Ale Mejía dice, es que los bichos que se creen de 40 son aburridos. Ajá. Y los de 40 que parecen bichos, dice, son esos que sus días de bichos es porque quedaron cosas pendientes que no hicieron de bichos. No creo que eso sea, porque hay mara que siempre toda la vida es joven de corazón, ¿me entendés? No siento ese otro tema, creo yo. No sí, siento pero que es... alguien que sea de 40... Es gente que nunca creció, que nunca llegó a los 40. Que siempre... Ajá, porque se quedó encapsulado en... Yo me acuerdo que cuando eran bichos eran igual de virgos que ahora, pues. Sin mencionar nombres. Cabal. Yo sí, yo era igual. Que empiecen con G y terminen con O y rimen con grillo. Ya. Pero... En mi trabajo soy serio. No, fíjate que sí, eso le comentaba yo a Omar, que cuando hablas de seguros te pones serio, viejo. A mí me asustó la vez pasada porque lo vi así trabajando a este y yo... ¿Qué has hecho con Guillermo? ¿Quién sos tú y qué has hecho con Guillo? Ay, es. Sí. No sé, yo siento que hay cosas que de bicho que uno nunca quiere dejar de hacer. Ajá. Y que es como, vaya, lo que vos decías de los carros. Y que alguien siempre dijo, ¿verdad? Que simplemente los juguetes son diferentes. ¿Verdad? Sí. Vaya, mira lo que dice la Ale. Hay también un segmento que de repente llegan a los 30 y quizá en el colegio eran algo patos y no fregaban mucho y ahora les ha dado por fregar. Por ir a Guate en las vacaciones y todo eso. No. Y hacer cosas que no hacían en el colegio, dice. Ah, pero es que son. Tomar licor raro de otros países. Los conceptos vertidos en este programa son exclusiva responsabilidad de Guillo, vale. Nosotros estamos muy contentos. Tráigalo, regalito. Pero no sé en realidad. Yo sí conozco así bichos que se creen viejos. Y cabal, se visten como viejos. No sé, como... Y también conozco... Yo creo que peor... Quizás peor eso. Peor, ajá. Quizás peor un bicho que porque nunca tuvo la juventud, digamos. Y el problema va a ser que cuando se dé cuenta... Ya va a estar viejo y va a querer ser bicho. Entonces siempre estuvo así. Todo su momento, mis queridos. Cabal. Hay un lugar y un momento para todo. Ajá, exactamente. Hay un lugar y un momento para todo. Cada etapa de la vida es bonita. Exactamente. Ahora sí, yo me doy cuenta que ahora que ya estoy mayor y que ya conozco un poco más acerca de la vida y cómo funcionan todas las cosas, que pues hubiera fregado mucho más cuando era bicho, pues. Porque estarías en el mismo lugar. Porque cabal, estuviera igual que estoy ahorita, que estoy ahora. No te cambia nada de cómo estás ahora. Ajá. Si hubieras tomado otro tipo de decisiones. Miren, Roberto Miranda está preguntando que cómo es eso de pato, dice. ¿De qué es un pato? De acuerdo al diccionario de salvadoreñismos del licenciado Matías Romero, dice aquí que pagar el pato es tocarle a uno, pagar las consecuencias de algo que salió mal, ¿no? Vea. No, pero esa es otra cosa. Pico de pato, clase de planta. Ojo de pato, detective, oreja. Pato bobo, me agarraron de pato. Ese es. Ese es. Pato bravo, Robby. Es un corte de pelo. Correcto. Pato choco. No sé. Persona indefensa o ingenua que es víctima de las burlas de los demás. Pato en los hospitales. Ah, bueno, hasta ahí. Es. Es cuando no puedes ir al baño. Ese es otro. Te ponen un pato. Y está que es un pato todo lo contrario. Tiene diarrea. Sí, está que es un hacerse pato. Hacerse el pato, el desentendido. Sí, hacerse el pato. Pato sentado. No, eso lo en inglés. Mica pato. Hasta el corte de pelo de pato bravo. Me dijeron, creo. ¿Cómo era la mica que estaba jugando en el parque la vez pasada? Mica Spider-Man. Mica Spider-Man, ¿cómo es eso? Le digo que debía haber jugado... Mica superhéroe. Mica fruta superhéroe. Ajá. ¿Cómo se juega eso? Y eso se juega, por ejemplo, vos la llevas, vea, entonces tocas al otro. ¿Y cómo es? Es para que no te toquen la mica, como el Thai, es que tenés que decir una... Normalmente es una fruta, a mango. Uh-huh. Pero en mica fruta superhéroe tenés que decir... Kiwi Thor. Ajá, cabal. Mira, lo bonito de eso es que en un día de laboral, nosotros intercambiamos esas ideas por el ¿cuál era el otro? Show. Superman Fresa. Te voy a decir lo que decía él. Aquí está, ve. Mango Iron Man, Papaya Wolverine, Kiwi Thor. Me dice el guío, Kiwi Thor se oye como nombre de vitamina, Kiwi Thor Forte. Le digo yo, si le pusiera premium al final, Kiwi Thor Forte Premium, sí. Parece leche. Tipo leche, ¿eh? Así pasamos nuestros días. Sí, nuestras tardes de trabajo. O sea que ustedes son... Mira ese. Rock, paper, scissors. Lizard Spock. Cabal. Eso lo viste, ¿verdad? En Big Bang. The Big Bang Theory. Matado, ¿verdad? Rock, paper, scissors, lizard, Spock. Y cuando le explica qué hacen todas las cosas. Pero contámelo, porque yo no... Ah, ya no me acuerdo. Pero es que rock beats the scissors, scissors beats the... No, lizard beats the... Blah, blah, blah, blah, blah, blah, blah, y todas las, te hace todas las explicaciones, así como cantadito. ¡Hey, hola! ¡Hey, ahí viene Guanac! Buenas noches. 1486. Guanac 1486. Señora. Mira, aquí estaba empezando a hablar de fútbol este hombre. Ajá. A ver, ¿cuál era la...? Terminando, vamos, papá. No, ya casi vamos de salida, Guanac. Simón. Pero ahí puedes dejar la idea del futbolito. ¿Cómo era la onda contra México? Veamos, ¿cuándo vamos a jugar? ¿En mayo, junio? No, junio. Junio es el partido de la selección contra México. Sí, creo que sí. Sí, solo a sacarlo. Pues sí, así que, ¿qué más? Les tengo más de yodaísmos. Ajá, a ver. Que los anoté. A ver, dale. Me acordé de, se me ocurrieron unos y los anoté porque se me podían olvidar. Ajá. Dale, dale, si esas cosas vaya, no se pueden. Por ejemplo, olvidar. Cuando estás contando algo, ajá. ¿Cómo le llamarían ustedes cuando estás contando alguna anécdota o algo? Pasada. Una pasada y la actuás. Mm. Como aquella vez que les conté de alguien que estaba bailando y se cayó. Y se cayó, sí. Yo estaba contando la historia y me aventé al suelo, viejo. ¿Cómo sería yo eso? Yo le llamaría historiantismo histriónico. Ok, me llega. Aprobado. Aprobado. Okay. Vienen con nombre ya para. Dale, saber. Dale. Ah, pero entonces también está el ¿cómo fue que se llama ese? Historiantismo histriónico. También está el historiantismo... maniado. No. Cuando no mueves ni un dedo. No. El que es onomatopeico. Ah, sí. Parece, mira. Sí, es cierto. Estaba, y de repente, ¡pam! Acaba y... Ese es Ortiz. Y le sí. pegó a la puerta y ¡pum! Sí. Y entonces... Entró. Mira y le empieza la balacera. ¡Taca, taca, taca! Sí. Mira y la vara corriendo. Onomatopeico. Sí, y anotala también, pero saca tu blog. Saca ahí. Tu cabal, tu blog de notas. Espérate, vaya, de ahí tengo otro que no sé si les ha pasado que le está contando alguna pasada o alguna historia a alguien y vos por alguna razón lo interrumpís o... No suele ocurrir a nosotros, pero nosotros nos vale, ¿vea? Pero hay gente que, pues ya no les cuento. Ah, sí. ¿Vea? Y no lo sacas de ahí, sí, tal vez sí. Te dejó con el final sí. No, de la historia. No, ya no. Yo le pusiera caprichosismo historial. Berrinchismo. Ajá, no. No, espérate. Es berrinchito. Es un berrinchito, ¿verdad? Es un berrinchito. Es como un caprichito, porque se encaprichan y ya no te terminan la historia. Bueno, alguien que nos... Es que lástima que no está Dag, ¿verdad? Sí, hombre, es que... Dag es el que... Se encaprichan, dice que... Y, no y ya termina, no termina ya la no historia. Ya no termina la historia y te dejan en velo ahí. En vilo. Sí, en vilo. Va, de ahí están los que... Espérate, ¿cómo se llama el primero? Historiantismo histriónico. De ahí tengo otro que la... ¿Qué dice? Yo en Guate, dice la Ale Mejía, yo en Guate viví, sufrí, dice, de aquellas que tienen que superar tu historia. ¿Cómo se llama ese? Que te sí, tienes que ganar la historia. Tendríamos que revisar el blog de Omar, men. No, espérate, ese se llama... Déjame ver... Empatía forzada, no, ¿verdad? Secuestro de historia. No. Es que tenés que salir con algo... Superlativismo, algo así se llamaba. Superlativismo... Anecdótico, algo así se llamaba. Algo así era, men. Va, ¿y cómo le pusieron ustedes a la gente que... No, ese se llama revanchismo falaz. Ese es el revanchismo falaz, lo que usted vivió, Ale Mejía. ¿Sí? Vaya, estamos platicando y haceme preguntas, digamos, de lo que hice en Semana Santa, pero en forma de pregunta. Mira, Guídete, ¿cuándo te fuiste a la costa? No, pregunta, pero que yo te tengo que afirmar o negar algo. Ah, ¿te fuiste a la costa? Bien. ¿Y te fuiste el miércoles? Bien. ¿Te estuviste cuántos días? ¿4? Bien. Ya, solo ya. Eso te dicen. ¿Y eso es cómo se llama? Bienaventurados. Bienaventurados. Pero da cólera que solo eso te dicen. Responden. Mira, y aquí tenía, pregunta. Había anotado una que lo anoté solo con el nombre, pero no me recuerdo exactamente qué era la idea. Ajá. Creo que es cuando ya sabes en qué va a terminar la historia y es primera vez que la escuchas de esa persona, pero ya sabes el final. Puse clichéismo esperado. Sí, no, es que era como que vos me mandaste decir... Ajá. Ajá. No mira, vieja, ahí te pagué los $10 de la inscripción y yo te puse. Ah, que Dios te los pague. Que Dios te los pague. Entonces sabía que me ibas a decir eso. Es un clichéismo esperado. Responde una frase con un cliché. Así es. ¿Cuáles serían algunos clichés? que Dios te lo pague. Gracias las del payaso. Gracias las del payaso. De llaverito para arriba. Es que fíjate que eso ya es como que bien del... insider. Sí, bien del grupo. No, pero el clichéismo es más así general, como... no sé, pero no necesariamente que te responden con un cliché, sino que ya sabes... Ya sabes lo que te va a responder. No, pero no. Esta sería otra categoría, que ya sabes cómo va a terminar la historia. Uh-huh. Te están contando algo y vos decís, ay, este ya sé por dónde va. Premonición. Ajá, algo así sería. Clichéismo esperado. Es que clichéismo y esperado ya es como redundante, ¿verdad? Sí. Porque un cliché, ya sabes, cuando él dijo la primera palabra de cliché, así, ay, ya sé dónde va esto. Sí, como en estos tiempos electorales, que es el no comparto tu opinión, pero la respeto. Ah, cabal, exactamente. Cabal. Que le haces cualquier pregunta, pero no, que ya sabes que en ningún momento de lo que está hablando el diputado o lo que sea, o el candidato en esta cosa, nunca va a tocar un tema de importancia o dar un plan de qué va a hacer, sino que te dice, es importante pensar en que tenemos que hacer esto, que es importante pensar en la gente. Yo creo que no es importante pensar en nada, yo creo que es importante hacer cosas. Pero... Sí, hacer algo. Ajá, no solo pensar. Bueno, como ya metiéndonos en el ámbito político, yo digo, pues, o sea, viene la Mara a los 45, 50 años a decirte lo que va a hacer. Sí, cabrón. Y realmente, o sea, de verdad deberíamos estar, qué bonito fuera que llegara gente para decirte lo que ya hizo. Porque, puchica, espérate, y aparte de eso, no solo hay un agravante ahí, ajá, que hay unos que te dicen lo que van a hacer y ya tienen años de estar en el gobierno o en, ajá, alguna cosa y no pública y no han hecho nada. Sí, pero... Vaya, no, pero es más agobiante los que ni siquiera te dicen qué van a hacer. Sino que te empiezan a decir agobiante. Yo pienso que se debería pensar que alguien piense en esto. Ajá, que es importante que se respete el derecho de no se quedar en cuando. A huevo, ¿y qué vas a hacer, pues? What's your plan, ¿eh? O sea, ¿cuál es el cabal? Y entonces. Sí, no, pero fíjate que yo lo que digo es, ya una persona que ya llega a los 45, 50 años y en ese lapso de vida no ha encontrado un espacio, una idea o algo para que le sirva a alguien más en el país o que le sirva al país, de alguna forma, de verdad, o sea, no lo tiene en sí el servir, pues. Uh-huh. Porque vos no tenés que llegar a un puesto público para hacer algo que haga impacto, pues. Claro. No tenés que tener un montón de recursos para hacerlo, con solo que empeces por hablar bien del país, que... Si sos fotógrafo, que tengas una súper buena colección de fotografías. Hay una campaña de eso, de hablar bien. Sí, que nosotros empezamos. Sí. Hace 7 años. Hace 7 años. Pero un montón de mara que lo hace, pues. O sea, yo te digo... Yo les dije, registremos. Registremos la idea. Sí. Sí, yo creo que en estos casos, aunque lo tenga registrado, viejo... No serviría. Pero mucho. Seguí hablando, Robbie, que esto es histórico, que estás hablando de política, dale. Sí, sí. No estoy hablando tanto de política, estoy hablando de que hay, bueno, y que aquí hemos tenido un montón de gente, uh-huh, que hace cosas súper chivas para el país y que yo no sé por qué muy pocos de ellos en realidad llegan a... Ya quita eso de ahí, bro. Perdón, Omar, ya te boté 2 veces estos volados. Te has puesto eso mejor, hombre. Va a votar los otros, ponete los dos, va. Sí. Y vas a oír en cuadrofónico. Pues sí. Bueno, nada más era una idea. Está buena la idea, no voy a tu idea. Bueno, y volviendo al historiantismo histriónico. Ajá. ¿Qué otro? No, el último, ahorita ya solo esos 4 eran, pero tengo uno que se me ocurrió ahorita, ajá, que creo que a todos nos ha pasado, que cuando alguien está contando un chiste... Está contando un chiste y vuelve en su mente que no se acuerda bien y está tratando como de hacer pausas, alargar demasiado porque no se acuerda del pun. Buying time. Buying time. Stalling. Porque no se acuerda bien de cómo es el punchline. Uh-huh. Bueno, ¿cómo le podríamos poner a eso? Pero hay otro relacionado, yo. Hay varios con los chistes, hay varios relacionados. No, pero ese del chiste, ese sí, yo sé. Ese es... Mara que te cuenta el chiste y sabes, Alejo, este se le olvidó el chiste. Se le olvidó el chiste, como... entonces vos decís, hey, ¿qué pasa aquí? ¿Verdad? Iba bien. Te ayudo. ¿Cómo le pondríamos a ese? ¿O? Un amnésico. Chistorete. No, porque, o sea, sí está bien, pero la parte de que está retrasando es... Sí, es como... Pero el retrasar es... Estolismo cómico. Es derivado del olvido. Por eso. Pues pero, sí. Pero el hecho... que ellos pensaban que como han... Porque vaya, alguien que fuera más honesto te dijera, se me olvidó el chiste. Mira, sí, pero nadie lo acepta. Ya nadie lo acepta. No, es que... Pero es como... yo mira, el proceso mental es como, este chiste lo he contado tantas veces que, o sea, ya me lo puedo bien. Y a la mitad del chiste es como... Y entonces vino la Caperucita y y lo ve tratando de buscar el punchline dentro de su mente. Y empieza a poner y empieza a meterle detalles extraños. Uh-huh. El detalle es que vos ya has oído el chiste y no van ahí, ¿me entiendes? O sea... Demasiados aderezos le pone, ¿verdad? Sí, y empieza sí. a contar. Porque la Caperucita, ¿vos sabés? Porque ¿sabés cómo le pondría yo? Como no me des pajismo cómico o algo así. No me des pajismo cómico. Sí, porque vos sabés que lo que te quiere decir es que se le olvidó el chiste. Pero sí, es algo, yo creo que la palabra amnesia tiene que ir, vea. Y también tiene que ir la palabra esa de que está retardando la... O stalling for time. ¿Cómo se dice eso? Stalling for time. Está como... Que está comprando tiempo. En salvadoreño diría dilatando. Dilatando. Ah, una dilatación. Dilatación amnésica. Cómica. Cómica. Vaya, ahí está. Rato. Sí, ahí está. Vaya, ahora la otra situación con los chistes. Ajá. En particular. Con los chistes en particular y que a todos nos ha pasado. Ajá. Uh-huh. Que la Mara empieza a contar un chiste, pero un chiste más viejo que el tufo. Y cuando ya va a medias del chiste, pregunta, uh-huh. ¿Ya se lo puede? ¡Ya se lo Espérate, y la respuesta es todo, no, dale. E intermedia es, sí, pero dale. Sí, pero dale, ya cuando, no, pero de veras no se lo pueden. ¿Cómo no? Pero ya no nos acordamos. Sí, cal. Sí, pero es que ahí hay varios, ahí es como una comunicación, fíjate, no lo podríamos definir muy bien bajo los yodaísmos. No, pero más que todo, no el tanto, hecho del no que todo pregunte. No todo como el yodaísmo en sí, sino más bien, ¿qué hacen ustedes? Cuando alguien me pregunta que te empieza a contar el chiste y te sí, pero, bueno, pero te digo, que está, sí, ya me lo puedo, pero dale, man. Pero está en una está bueno, está bueno. En Mara. Dale, yo así les digo, dale, hombre. Dale, pero es como dale, está va bien. Aunque fíjate que puede ir aparejado con el primero. Ajá. El simple y sencillo hecho de decirte, miren, no se lo pueden, es como quien dice, esta es mi salida, porque de plano a mí se me olvidó. No, pero ¿cómo era vos? Ya lo pueden, sí, ya para terminar de contarlo, porque me olvidó. Lo que casi nunca he oído es que a alguien en realidad le digan, no, sí, ya no lo podemos, men, contate otro. Da pena porque no, acordate que no todo el mundo se atreve a contar un chiste. Sí, es que requerís muchas cosas para contar un chiste. Requerís buena memoria y mala memoria de tus oyentes. Ese es el buen cuenta chiste, es alguien que tiene buena memoria y que sus oyentes tengan malísima memoria para que en el caso que contes un chiste más viejo que el tufo, igual la Mara se ría. Man. O que lo contes bien. Sí, es que tener gracia para contar los chistes. Sí, necesita gracia. Porque a veces yo conozco a Mara que te cuenta chistes más viejos que las ganas de ir al baño, pero tienen gracia para contarlos y siempre te hacen reír. Sí. Sí, es que es un arte, eso no es cualquiera. Y llega un momento, ¿no les ha pasado que están en una reunión? Y púyame, y vos ves, vea, todos ya contamos un chiste y solo uno, y empieza una presión. Ah, un yuca. No, me contá uno, es que de aquí no te vas si no contás uno. Es como un bullying, peer algo pressure, así. Peer pressure. Como un peer pressure cómico. Presión de grupo. Expresión de grupo cómico. Ey, pero el tuyo no le pusimos nombre. El de ya se lo pueden. No, no sé, vos, no sé si califica. Sí. Pero pásame. Más bien pásame. Es ese sentimiento de que decís. Ese más bien era para el segmento de no les ha pasado, ¿qué? Sí, no les ha pasado, ¿qué? Correcto. Y ahora está ahí a otro que... Pensá algo que te haya pasado. que llegaste a las 7:30 por la trabazón, yo te lo dije. Sí, vos me lo dijiste, Chel. Saliste tardecito. El sábado salí a las 4 de Costa del Sol. Ajá. Y llegué a mi casa en San Salvador, 7:30. yo salí a las 3 y llegué a las 4. ¿Pasaste a Blockbuster a comer pupusas o qué? No, señor. Pasé una hora. No, señor, le dije. En los mismos 100 metros. Planos. Sí, en ¿qué día fue? Enfrente, el sábado. Sábado Santo. Ah, o sea que ni siquiera estaba el Crunchy. Sábado de Gloria. No, ni siquiera. El Crunchy lo vi el domingo, por cierto. No, pero el sábado, mira, a las 4 empecé. 100 metros, 200 metros, ponele, va. Digamos que fueron 200 metros, una hora. Huela. Wow. Menos mal que Pablo estaba dormido. Pero la Mara se empezó a bajar de los carros. Mira, ya cuando empezás a ver el vendedor de algodón de dulce... Sí, no, ya bajaste. Ahí bajate. Ya te bajas, porque va, no es lo mismo que fuera el vendedor de agua. De agua es un poco más común, pero cuando ya ves cosas más elaboradas como aquellos, unos maní que llevan dulce recubierto, ay, bajate, papá. Sí, eso se tarda las en hacerlo. O sea, no las hace rápido. Ya si ves pupusas, papá, ya mejor hace tienda de campaña ahí. Sí, ahí te vas a estar. Mira, ya cuando empecé a ver el vendedor de algodón de dulce, yo dije, yo tengo una... Apagaste el carro, Mira, no es por... No lo apagué por Pablo. No es por superar tu historia, no es una... ¿Cómo se llama? Un revanchismo falaz. No es un revanchismo falaz, pero a mí me pasó que una vez que vendía en la costa, porque fui a comer a uno de los restaurantes de por allá, y me agarró esa misma trabazón que te agarró a vos, llegué a un punto, viejo, que había un circo. Y los del circo habían acercado a la calle una jaula con un como tigrillo. Ajá. Y la Mara se bajaba de los carros a ver el tigre. Y los del circo te pedían ahí para ver el tigre. Bueno, o sea, ya poco faltaba el malabarista ahí, viejo. Bueno, no es por superar tu historia. Dale. Ese sí es revanchismo. Pero a mí se me acercó el bolo del bus de atrás a pedirme. Se bajó del bus. Se bajó del bus, un bolo. Que iba en el bus de atrás, se bajó, me toqué el vidrio. Ajá. El bicho más quemado. No se podía. Notaba que venía, pero bolo. No bajaste el vidrio. Sin camisa. Y me hacía una seña un poco extraña. Me hacía así. O sea, como que enrollaba la mano y se la ponía en la boca. Entonces, yo bajé el vidrio como una pulgada. Error. Y yo le dije, ¿qué le pasa? Ahí adelante están haciendo antidoping. Y que va manejando bombas el bicho. Y entonces, ajá. Y vos sos de los míos, te veo la cara. Y entonces, ajá, le digo, no tiene que me regale algo. Espérate. Según él, haciéndote un favor. Ajá, por darme el tip que estaba haciendo antidoping, quería una propina. Uh-huh. ¿Y él que huelió el antidoping o qué? Estaba en el bus de atrás. O sea, no lo podía... O sea, paja podía ser... Te creo si hubiera venido el bus de adelante, va. Ajá, cabal, se baja y mire, maestro, fíjate que están haciendo antidoping, va. O le voy a decir algo importante, pero ahí se da algo. ¿Y vos qué? ¿Zurraste tu vidrio y...? No, subí el vidrio y... Mira, y en ese trayecto tuviste que haber visto algo clásico, como por ejemplo el pickup que va toda la gente bien cansada, soleada, casi insolada, y va una bicha parada. Siempre. Ese iba adelante de mí. Va una bicha parada y así como que bien como fresquita. Como diva. Bien fresquita. Eso te iba a decir. Poco le falta para autotomarse fotos. Mira, la chava iba parada. Siempre se da eso, ¿verdad? Pero iba parada como que era... Exhibicionismo inexplicable. Mira, o sea, está, no sé, o sea, yo he visto esas poses en calendarios de... O sea, en medio del pickup, atestado de gente, pero todos de alguna forma van sentados. ¿Me pues ella para el pickup tenía una varilla que la atravesaba justo en medio, arriba. Entonces, así al horizontal. Entonces la chava se había entrelazado las manos en la varilla, estaba parada. Y está no sé cómo, con las varillas, con las manos en la varilla. Entonces, y le hacía la cabeza para atrás. Mirá, parecía... Qué clásico, qué otra cosa ves que... Bueno, los carros quedados, vea. La mara que se le recalenté el carro medio la trabazón. Claro. Y mara que va en el... esa mara de pickup siempre va otro, así como esa bicha exhibicionista, va un bolo siempre, men. Al menos uno. Sí, fíjate, lo que me da mala onda a mí a veces es que vayan niños que no van como bien sentaditos, sino que cuando van niños que con una pata afuera, que los papás les han dado chance que se vayan en la cama y que se van jodiendo entre sí en la cama, pues me da mala onda, pero es bien frecuente verlos. Nada, después la otra gran trabazón eran los túmulos del Turicentro. Que ahí te volás 40 minutos en esa trabazón. De ahí estuvo bien, un par de vacas. ¿Tuviste la intención de comprar pollo campero ya sacado, ¿eh? No. No, quería llegar a la casa. Par de vacas y había bastante, bastante ganado. ¿Y habían salido los buses de Atlantis? Ya habían salido. Uy, pues sí, por eso llegaste tarde. Eran como 50 buses, viejo. Y ya en la carretera Comalapa, que habían puesto un retén, la policía. Uh-huh. Entonces eso también súper atrasó todo. Así que solamente. Bueno, ok. Estamos bien. Right. Vaya, pues. Llegamos al final. ¿Qué es lo más, en toda tu historia, qué es lo más yuca que has visto desde tu carro? Lo más yuca que he visto de mi carro. Va, para darte un ejemplo. Tu carro. No, yuca, o sea, puede ser yuca, puede ser... No, no sé si les conté una vez que iba pasando por una parte... vendiendo yuca, lo más yuca que he visto. Ah, ay, espérame. Sí, gracias. Aquí está. ¡Toma! Ahí está. En este caso, vaya, les conté en una ocasión que iba en una colonia, ¿verdad? Esas escondiditas que tienen una pista bien bonita de San Salvador y que había una persona tomándole fotos a una modelo que estaba desnuda sobre un carro. Sí, ya nos habías contado eso. Y yo iba manejando por ahí. Para mí eso fue como que juela. De ahí otra vez. Yo creo que es secuestro de historia. Sí, fíjate. Es secuestro de historia. No, pero Omar había contado. Es que yo creo que a los dos les pasó. ¿A vos te pasó también? Sí, aquí, bajando de Huizúcar. Ajá, exactamente. Allá por... ¿Por dónde? Por el basurero. Ajá, arriba del basurero. Exactamente. Ah, pues es ser el mismo. Pasamos en la misma época... Una bicha con shorts. No tenían nada cuando yo pasé. Estaba abajo los shorts. Sí. No, yo no vi que yo no vi... Sobre un carro. Mira, para ser sincero... Y yo estaba así como la bicha esa que te digo. Sí. Yo iba manejando. Secuestro. No es como que me iba a parar. Pero, y era una cámara pro. Sí, era cámara pro. Ajá, pues sí. Ella, pues pasamos el mismo día. Pasamos el mismo día, posiblemente. No, el otro que pasó no me es cosas. Manejando de regreso del mar... Y venía solo. Me acuerdo que pasó un pickup. Iba lleno de mar, así en la cama del pickup. Ahora que mencionaste los bichos peleando, me acordé. Iban unos cheros, iba una chera sentada. Pero la chera de esa que tenía el plante de que era... Que la reputación no estaba en discusión. Ajá, ok. Ajá, ¿verdad? Y se me quedó viendo, ¿verdad? Y los cheros le decían, no sé qué cosa, bla, bla, bla, bla. Y se baja el top del bikini. Se baja el top del bikini y empieza a moverlos así. Y le tiraste un collar. Iba manejando yo solo como que, hijo, el maíz. ¿Dónde están los collares cuando los necesito? ¿Dónde están los collares? Solo fue como que, bueno, yo me voy por aquí y salud. Pero, yuca, ¿qué te pasa eso? ¿Del 1 al 10? No. ¿Qué? 4. Es como que los bichos... 6. Como que los bichos le dijeron a que no te atreves, vea. Cabal, eso me suena, que los cheros le iban jodiendo, le iban fregando, pues, obviamente, vea. Se miraba que era como reto. Reto. Uh-huh. ¿Y Boki? Lo más raro que he visto, sí, desde mi carro. Sí. A mí me pasó una cosa cuando estaba eso, bicho. Eso que les digo, lo de que habían sacado al tigre, men. En una trabazón. A mí me pasó una onda chistosa cuando estaba bien bicho. que iba en el carro y en sentido contrario veo que venía en un carro una chera. Entonces, ¿amiga tuya? Resultó ser que sí, pero en ese momento yo no sabía. ¡Oh, no! ¿Cómo? Entonces, cuando ya estábamos cerca, yo saco la cabeza por la ventana elegantemente, no callemente, sino que... Mamá fija. No, solo fue como, hey, vea, ¿qué onda? Hey, ¿qué onda? Y cuando la voy viendo, la cosa, sí, son vos, vea. Fíjate que a mí nunca me ha pasado eso, pero me ha dado miedito. Ya me ha dado miedito de que, primero veo quién es. No, bueno, y lo que le pasó a Francis fue una chera mía, que iba en las escaleras eléctricas opuestas. Ajá. Entonces, él estaba arriba e iba subiendo o bajando la escalera eléctrica, no sé. Iban en opuestos. Pero él estaba... Estás ahorita con el chiste que... Pero la cosa es... No te acordás del punchline. No, la cosa es que Francis empezó a ver así de pies, literalmente. Para arriba. A cabeza. ¿Verdad? Escaneándola. Y, así, ajá. Sí. Y con así. En la pose. Sí, ajá, con la pose de Francis. Otra vez. Viéndola. Y cuando llegó a la cabeza... Uh-huh. Era una amiga nuestra. y la chera obviamente se dio cuenta que lo venía escaneando. ¡Claro! La cosa es que... me contó primero la chera. Mira, fíjate que me encontré a tu amigo Francis. ¡Qué pena eso! ¡Ay, qué onda! Y te saludo. Pues mira, se tardó tanto en llegar a mi cara que yo creo que no me reconoció, güey. Acoso conocido. Y después le conté a Francis. Mira, Francis, fíjate que me conté esto. ¡Uy, qué wea! Sí. Es que aquí en este país no podés, men, hacer esas cosas. Creo que en ningún país debería de hacer esas cosas, pues, pero... O por lo menos no tan obvio. Sí, no sé, pero sí. Son cosas que pasan. Cosas que pasan. Miren, les tengo una propuesta. Ya lo último para la próxima. Ya para cerrar. Traigamos una... O busquemos en el momento, porque aquí es charamusqueado, ¿vea? Ajá. Busquemos en el momento alguna... Antes teníamos esa sección de alguna cosa, dato curioso o algo así. Está bueno. Y lo discutimos. Aquí lo sacamos. Ya tengo sitios que tienen datos irrelevantes. Curiosos. Perfecto. Vale, chivísimo. Ok, vale, pues, gente. Vale, les recordamos que ustedes pueden ser productores ejecutivos de La Charamusca. Visiten la página lachuramusca.net. Allá van a encontrar un botoncito de donaciones. Apreten el botón, donen la cantidad que ustedes quieren y serán nombrados productores ejecutivos del próximo episodio. Exactamente, así que nos vamos. Les deseamos una feliz semana, que la pasen súper bien. Y nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Centroamérica. Centroamérica.